Salomón. Solo Veracruz es bello. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo amanecieron? Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros ya muy contentos, instalados ya calientitos aquí en la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, Veracruz, esta mañana de jueves 12 de enero a través del 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria. Enlazados con nuestra página de internet www.v.mx, llevamos hasta ustedes el programa La Revista. Pues sigue la temperatura fría, pero yo creo que ya no tanto como en días pasados. Ya vamos a tener solecito toda la mañana, un sol que sí ya empieza a calentar. Empieza a calentar por ahí del mediodía, ¿eh? No crean que antes. Pero, por ejemplo, ya cambiamos la chamarrota y la bufanda por un suéter, ¿no? Ya, digo, ya es una cosa más decente. Pero, bueno, esa es la... Y además vamos a continuar así. Mañanas frías y se va a ir recuperando la temperatura conforme avance el día. De aquí hasta el martes, ¿eh? Ya por ahí del martes está anunciado algún norte. Bueno... Pues esta mañana de jueves 12 de enero el reparto de responsabilidades corre a cargo, como siempre, en primer lugar de Andrés de Jesús Reyes Chuchín. Musicaliza el programa y además está al frente de la consola de audio. Agradecemos a Lupita Páez, a Francisco Guevara, a nuestro ángel de la guarda que es Santiago Vázquez, nuestro ingeniero. Hoy jueves Armando Ortiz, Germán Martínez... Y Ernesto Colinot, que es nuestro coordinador, Carlos Romano, con el gusto, el privilegio de estar aquí frente a estos micrófonos de Radio Universidad Veracruzana, les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Y también nuestros teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117. Saludos a nuestros revisteros internacionales también. Bueno, primero los de México DF, luego dicen, ¿qué pasó? Acá el saludo para nosotros, allá en México Distrito Federal, y también en Orlando, Florida. También tenemos algunos revisteros en Canadá, en España, en Costa Rica. Hasta ahorita esos son de los que se han reportado. Seguramente habrá más, ¿verdad? Pero todavía andan en el closet, como que quieren salir y que no quieren salir. Bueno, y desde luego a todos nuestros revisteros y revisteras de aquí del estado de Veracruz y estados circunvecinos que nos permiten acompañarles. Tratamos de ser una buena compañía, eso sí, ojalá que lo logremos. Tratamos de no ahondar más en estos problemas que tenemos y que nos generan preocupación, ansiedad. Desde luego no soslayamos los problemas, sí los tocamos, pero no estamos duro y duro todo el tiempo con lo mismo. Entonces, en ese sentido también... tratamos de ser una alternativa aquí en la revista de radio Universidad Veracruzana. Bueno, antes de entrar a los temas álgidos del libro de Guillermo Manzano, Pudo Ser Peor, entrevistas, crónicas, reportajes del 2005 al 2015, un libro muy jalapeño, pues habla del teatro. El teatro, vaya, que es una tradición aquí en Jalapa, ¿no? Ha habido muchísimos creadores que han aportado su granito de arena para el andamiaje de todo esto que es el teatro actualmente aquí en Jalapa y que tiene un reconocimiento a nivel nacional, indiscutiblemente, tanto por los grupos, por la misma Universidad Veracruzana, como por los jóvenes, como Alejandro Ricaño, por ejemplo, que ya es reconocido ya nacionalmente y que estudió aquí en la Facultad de Teatro. Y en fin, hay actrices, actores que están haciendo muy bien las cosas a donde quiera que lleguen, ¿eh? En cine también, desde luego. Bueno, pues el teatro es una tradición. Mucho se habla, dice Guillermo, de Manuel Montoro, de Guillermo Barclay como impulsores del teatro universitario, pero no se hace justicia a los precursores del teatro popular jalapeño. ¿Y saben quiénes fueron los ferrocarrileros? Y uno de esos ferrocarrileros era Manuel Fierro, que es un icónico, emblemático, ¿no?, del teatro, junto con Lupita Valderas. Ambos ya hicieron mutis. Pero sí es cierto, los ferrocarrileros fueron precursores del teatro. Una historia pendiente para los investigadores y académicos, un tema de tesis estaría interesante, ¿no? Como se sabe, en 1958 la represión gubernamental contra Demetrio Vallejo y los rieleros pues fue muy fuerte, ¿no? Se jodió la libertad de ideas. Pero lo que el gobierno nunca entendió y no ha entendido es que el arte permite reírnos de los hombres del poder sin que se den cuenta. Y ese sin que se den cuenta, pues supongo yo que lo dice Guillermo, porque no van al teatro, ¿no? Los trabajadores de ferrocarriles empezaron a hacer teatro, entre ellos Manuel Fierro, que no lo menciona aquí Guillermo, pero fue uno de los que empezaron, de los que continuaron el teatro ya formalmente y se dedicó, hizo una forma de vida, Manuel. Los clásicos fueron representados donde fuera, en cualquier espacio, cualquier plaza, hombres como Jorge Cortés, Enrique y Juan el Duende Espinosa, César Blancas, que es así como un referente, ¿no? Mucho tiempo estuvo en el Seguro Social dando teatro para derechohabientes y mucha gente empezó con él. Osme Israel, que en paz descanse, empezó ahí con él. Muchos más hicieron del quehacer artístico su vehículo político, historia de la historia. Después, mucho después, y sin ser rielero, Alejandro Matus mostró su sensibilidad. Lo demás se conoce ya en la historia oficial, pero es una historia realmente, pues no sé cómo decirlo, es una historia no solamente interesante, ¿no? Es realmente conmovedora, encantadora, la historia de todo lo que ha pasado. Imagínense todas las obras que han pasado por los escenarios jalapeños, sobre todo por la sala chica del Teatro del Estado, ¿no? También por los teatros que ya no existen, el Teatro JJ Herrera, que todavía seguimos esperando su reapertura, la caja, los talleres libres de actuación y los nuevos espacios teatrales que se están abriendo, y sobre todo pues no sé si llamarlo el boom del teatro independiente, pero el teatro independiente ha levantado la mano desde hace mucho para representar también al estado de Veracruz y a Jalapa. Muchos de esos teatreros, desde luego, son egresados tanto de la Facultad de Teatro o de alguna manera han estado en la universidad o en algún grupo de la UV. Pero bueno, esa es una historia larguísima, ¿eh? Bueno, para quien quiera tener este libro de Guillermo, pueden llamarle al 2288-563040. 2288-5630-40. Ayer cometí un error porque atribuí a R.L. Stevenson, el amante de Lady Chatterley, y es que me confundo porque los nombran con las iniciales R.L. Stevenson y D.H. Lawrence, que realmente es D.H. Lawrence, el autor del amante de Lady Chatterley. Además, D.H. Lawrence también es autor, a ver si no la río otra vez, de La Serpiente Emplumada. Es una visión terrible, muy, muy cruda, de un México mágico, enigmático, pero muy cruel, ¿no? O sea, ponen como ejemplo las corridas de toros, y va de una pareja que viene de norteamericanos, que viene a pasar unas vacaciones aquí, y bueno, pues están entre la fascinación de lo que es ese México bronco, ese México mágico, enigmático, y ese México lleno de crudeza, ¿no? Muy, muy diferente a la cultura norteamericana. Entonces la muchacha está siempre horrorizada, ¿no?, por las cosas que va viendo, pero está fascinada también y se enamora de México, indefectiblemente, ¿no?, y de los mexicanos, ¿no? Y es una visión bastante dura, ¿eh? No lo soporta uno ahorita que está toda la animadversión, la humillación, las groserías de Donald Trump. Híjole, leer eso es como no muy recomendable. Pero bueno, él es el autor del amante de Lady Chatterley y de Stevenson y de, perdón, del de La Serpiente Emplumada, entre otros muchos. Y R.L. Stevenson, pues es el autor de La Isla del Tesoro, de Jekyll y Mr. Hyde y algunos otros, ¿no? Bueno, queda aclarado gracias a mi asesor literario, Jaciel. Y también hemos estado recibiendo algunos mensajes de adhesión para que continúe el Café de los Prodigios, pues que seguramente así va a ser, salvo un revistero muy gentil, por cierto, porque es un piropo, considerando que no era necesario tener esta participación de Radio UNAM aquí en el programa. Los demás pues están de acuerdo. Miren, yo me hago dos preguntas. Si aporta para el programa, y la respuesta es sí, y la otra es si está dentro del tono, digamos, del programa, pues creo que también. Sin embargo, sí sentimos todos, incluso Chuchín y yo, que es como un cuerpo extraño que entra a un organismo, ¿no?, a nuestro organismo, que es la revista, y es un cuerpo extraño, así como cuando entra un cuerpo extraño a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces siempre hay un rechazo de repente o un extrañamiento, pero aquí se trata de algo que viene a que nos hagamos, a que nos sintamos mejor, ¿no? No hacernos daño. Entonces, pues, no veo por qué no tenerlo. Bueno, pero de todos modos, como quedamos, dijimos 4 emisiones, o sea, un mes, y evaluamos, pero como van las cosas, pues realmente no creo que haya problema. Lo que sí, que ya empezaron los cotorreos, que porque dicen que la muchacha, la alumna, que parece que quiere con Oscar de la Borbolla. Dice, está muy coqueta. Y dice, yo tenía una alumna así. Entonces ya todo el mundo está esperando un desenlace que no tiene que ver con la temática de la serie. Bueno, sí es cierto. Es que es un trabajo difícil porque él maneja el tema, pero ella es una actriz. Entonces sí, las intervenciones se ve que no son por guión, sino como improvisadas, ¿no? Entonces sí, pues ella, yo creo que como para darse seguridad, pues lo toma por el lado de la risa y que parece un coqueteo realmente, ¿no? Pero bueno, así quedamos. Y además va a ser nada más los miércoles, pues para quien no le parezca mucho, pues nada más va a ser los miércoles. Héctor Aguilar Camín continúa con su anatomía del motín en la parte 4. Dice que los mexicanos, perdón, les doy la hora, son las 8 con casi 20 minutos. Los mexicanos, sociedad y gobierno, llevamos décadas ejerciendo colectivamente la pedagogía del motín. La sociedad mexicana ha inventado formas cada vez más exigentes de protesta y ha ido descubriendo en el camino que la autoridad no tiene cómo evitarlas ni cómo contenerlas. Hay instalada en el país una ingeniería de la protesta, construida paso a paso sobre la base de la impunidad de la protesta misma. En el principio fueron las manifestaciones para expresar un malestar o establecer una demanda. De su seno fueron saliendo las marchas diseñadas para afectar la normalidad de la vida de transeúntes y residentes, pensando que el tamaño de la molestia pública doblaría la mano de las autoridades en favor de lo exigido por los protestantes, ¿no? Vinieron luego los plantones, ya decididamente orientados a entorpecer la vida de los demás, a echar el malestar propio sobre el resto de los ciudadanos para que estos a su vez lo echen sobre las autoridades, ¿no? Llegaron después los bloqueos. En esas andábamos hace poco, en especial de carreteras, que añadieron una dimensión estratégica al menú de la protesta, interrumpiendo por horas o por días incluso carreteras fundamentales del país. Y el año pasado, durante una semana, todos los de Oaxaca. Al bloqueo se añadió luego la vandalización del espacio público, que llegó a un extremo no superado con la quema del Congreso del Estado de Guerrero. Llegaron finalmente los saqueadores de estos días, que han vaciado más de medio millar de tiendas departamentales en distintos estados del país y provocando la detención de al menos 1,500 saqueadores. Lo notable en todas estas modalidades de protesta es que han pasado de lo legal a lo ilegal. Es decir, requieren cada vez menos participantes también y provocan disturbios cada vez más graves. Si a los saqueos de hoy se añade alguna vez los saqueos a mano armada para repeler a la policía, pues estaremos en el principio de la revuelta armada. La espectacularidad de las protestas es irresistible para la prensa, que las multiplica al reportarlas. Es decir, es la pedagogía involuntaria de los medios. Y es lo que les trataba yo de explicar el otro día, que los medios también tienen, y nosotros no nos metemos en eso, tienen esta idea de que, ya más acertada, ¿no?, de que eso vende. Es decir, este espectáculo de cómo se meten a las tiendas y todo, lo están repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y entonces eso sigue también abonando en esta sensación de indefensión, de inseguridad, de impunidad y de todo lo que nos está pasando, ¿no? Los psicólogos seguramente van a tener mucha chamba ya en los próximos meses y años aquí en México. Lo común de las protestas ilegales, vuelvo a la nota de Aguilar Camín, es que la autoridad no tiene respuesta para ellas. Y esa es la cosa, que no puede evitarlas ni contenerlas. Autoridad y sociedad hemos concedido tácitamente a nuestros ciudadanos el derecho al motín, y estos ejercen ese derecho cada vez con mayor eficacia y visibilidad. El nuevo gobierno que entró aquí a Veracruz como que está conteniendo, aquí en Jalapa, por ejemplo, pues han sido mínimas las transgresiones a la ley, digamos, en este sentido, ¿no? Las manifestaciones siempre las va a haber, porque siempre habrá inconformidades. Pero de eso a bloquear las calles, se ve hasta raro, ¿no?, aquí en el centro, que ya, pues que no se bloquean, ¿no? Hubo una, pues casi una amenaza, ¿no?, del gobernador, en el sentido, no, aquí conmigo no, vengan con esas cosas. Y la gente está como conteniéndose, ¿no? Pero siempre pues van a tratar de probarlo, ya lo han hecho, a ver, vamos a hacerlo y a ver qué pasa, ¿no? Y en esas estamos aquí ahorita en el estado de Veracruz, en mayor o menor medida según la región que se trate, ¿no? Bueno, Jacqueline nos llama por teléfono, nos manda felicitaciones. Considera que es un excelente programa, fíjate, qué bueno. Y un saludo a Elsa Godínez, que nos escuchan desde las albercas. ¿Cuáles albercas? Ay, las albercas, sí, ahorita para el calor. Bueno, qué rico. Antonio Quinto, ¿cómo estás, Toño? Uno de nuestros tuiteros más activos, tuitero revistero. Buenos días a los revisteros de Radio UV. Les dejo el link del podcast de ayer de la revista. Mira, nos está haciendo el favor. Ustedes lo pueden buscar, los podcasts, en nuestra página de Radio Universidad. O también pueden entrar al muro de Revistero Mayor. Ahí van a encontrar, entre todas las cosas, podcast. Y ahí abajo hay una liguita, que es bit, li, 2, ed, un montón de números ahí raros. Entonces, no, ese es otro. Ya les estoy dando el de otra cosa. Bueno, muchas gracias ahí, muchas gracias, Toño. María Isabel Jiménez, Miguel Aguilar, Carol, Mariel, Maclovia Montoya. Pues mientras el grillito suene, es que nuestros revisteros están comunicando con nosotros y aprovechando esta inmediatez que nos dan las aplicaciones, las nuevas estas redes sociales como el Twitter, pues prácticamente ya el teléfono solamente para quien lo prefiere utilizar, ¿no? Pero aquí ya es mucho más rápido. ¿Qué más? Ya reprogramaron el ciclo Historia del Cine de nuestro programa, de nuestras cápsulas Cine Radio, que estuvieron durante varios meses saliendo al aire, pues con reseñas de cine de culto, de grandes producciones, de películas conocidas, y con anécdotas y demás. Pero entramos al ciclo de la historia del cine, que nos parece muy interesante porque no solamente es entretenido y pretendidamente ameno, sino que nos da información de cómo fueron los inicios allá en los albores del cine, cuando no era ni siquiera una industria, ¿no? Y cómo algunos visionarios pues empezaron a ver en el cine, en estas vistas, ¿no? En estas, pues eran vistas, así les llamaban, la posibilidad de hacerlo artístico, ¿no? Y de convertirlo en algo que podría generar, quizá nunca pensaron tantos millones de dólares como los ejercen ahora y lo que ganan los actores y los directores, la industria es supermillonaria, ¿no? Pero sí pensaron que podría ser un buen negocio. Entonces empezamos desde allí, los primeros actores, las primeras divas, no solamente hablamos del cine hollywoodense, sino que también tocamos cómo empezó en Europa a hacerse cine con el expresionismo alemán, los rusos con Eisenstein, y luego en el Luis Buñuel, y luego el impasse que se da por la Segunda Guerra, aprovechado por los norteamericanos para subir como la espuma todo lo que es el cine hollywoodense y esta industria que, pues lo mínimo que podemos decir es que nos facilita la vida, ¿no? Pues a quién no le gusta el cine, una cosa riquísima que nos regala esta industria y ya cada quien tendrá sus preferencias, ¿no? En cuanto al tipo de cine que prefiere. Pero estas cápsulas son más cortitas y a mí me parece que van a funcionar muy bien. Pero la programación, que los horarios y todo esto, está muy difícil para explicárselas porque pasa todos los días, pero algunas veces pasa en la mañana, a veces en la tarde, a veces mañana y tarde, a veces nada más en la noche. Entonces, fíjense, martes, jueves y sábados pasa a las 11:15 y luego ya está en la noche, muy noche, 10, bueno, muy noche para nosotros, 10 de la noche con 10 minutos, 10:10. martes, jueves y sábados 11:15 y 10:10. Lunes, miércoles y viernes, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves, ¿verdad? Bueno, fíjate, lunes, miércoles y viernes a las 5:15. Y también a las 10:10. El domingo nada más pasa en la noche, a las 10:10. Es a quien sea quien las va a oír. Pero, por ejemplo, jueves, hoy sí tenemos dos emisiones. Hoy jueves a las 11:15 y a las 10 de la noche con 10 minutos. Mejor les voy diciendo día por día. Está seriada porque empezamos desde, ahora sí que empezamos desde el principio, ¿no? Desde los albores del cine hasta la época actual, pero no importa que no se siga esa secuencia, ¿no? O sea, hay que conforme se las vayan encontrando, siempre van a encontrar algo interesante. Están agradables. Está mal que uno lo diga porque uno las hace, pero están agradables. Bueno, entonces vamos a pedirle al... ¿Dónde está Chuchín? ¿Por qué me ponen la computadora aquí enfrente? A ver. ¡Ah, está Chuchín! Vamos a la música, regresamos. continuamos en la revista. David Guetta, con doble T, es quien interpretó Without You. Without You, ¿ok? Ok, ok. Faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana, 25 para las 9. Jorge Fernández es escritor, también incursiona en el periodismo cultural. A mí personalmente me gustan mucho los escritores que incursionan en el llamado periodismo cultural. Tiene otra manera de estructurar y de ver las cosas. Esta nota está muy dura. Dice, detrás del muro del odio y la cerrazón, la valla del callado racismo hipócrita y la barda de la engañosa felicidad de las barras y las estrellas, acá atrás sobrevive el país de las nubes que se fotografiaban en el cine de blanco y negro. O sea, acá del lado, de este lado. Acá, la generosa tierra de colores ocres, de la selva al desierto de los llanos que se queman por el oro enterrado, y las olas que se esconden, y las olas que esconden petróleo. Todas las frutas posibles, del negro al naranja, pasando por la lluvia de verdes, que vuelan o se exprimen. Detrás del muro sobreviven 50 millones de pobres que jamás han comido carne, las miles de vacas flacas, las hectáreas de desahucio, los niños que se lavan la cara para ir a la escuela, que siempre queda a 15 kilómetros, las mujeres que multiplican los centavos, los hombres que quisieran mentarle la madre a quienes pagan sueldos como si fueran limosnas, los jóvenes que sueñan con tener un título que por lo menos los coloque como taxistas en la ciudad más grande del mundo. Los dentistas que ya no saben cómo definir el escorbuto del hambre y la desesperación. Tras el muro se esconden los que fingen robar pantallas planas y los que se las roban de veras. Los que no piensan en los demás y los que lloran en la carretera bloqueada, los que queman cohetes a riesgo de cometer un atentado pirotécnico, y los que cantan a solas en la neblina ominosa de la borrachera constante. Tras el muro irracional, el imperio del surrealismo y los contrasentidos inexplicables, los millones de habitantes que dejaron de ser morenos hace varias generaciones y vacacionan esquiando en la blanca nieve que encuentran porque sobrevuelan el muro como si no existiera. Tras el muro, ciudades con edificios altos de cristales como espejos que intentan clonar las torres que se asoman al otro lado de la opulencia feroz, de la abundancia, que depende en realidad de los millones de esclavos potenciales y generacionales que nutrimos y engrasamos la maquinaria de sus intimidaciones. Tras el muro, las finanzas del simulacro para maquillar los miles de millones de dólares que han robado impunemente los gobernadores de carcajada batiente, los plagiarios de pacotilla siempre tan bien peinados, como las ondulantes corbatas de nudo ancho y el charolazo de los zapatos, que nunca se enfanga con la verborrea que transpira tanta mentira, tanto abuso, tanta rabia, que nada tiene que ver con la obstinada devoción en silencio de los millones que siguen esperando el milagro que baje del cerro, del manto de la estrella que arropa incluso a los incrédulos. Voy a hacer un paréntesis, porque está en la vía telefónica Armando Ortiz, porque hoy es jueves, faltan 21 minutos para que sean las 9 de la mañana. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio. Fíjate, Carlos, que dada como está la situación hoy día no solamente en el estado de Veracruz, en el país y en todo el mundo. Ajá. Todo parece ser como si estuviésemos pasando por una terrible tempestad. Sí. Y ante todo esto, Carlos, hay que entender que las tempestades son parte de la naturaleza. Las tempestades forman parte de un ciclo climático que mantiene en equilibrio a nuestro planeta. A veces las tempestades son el desahogo de las nubes que se encuentran cargadas de lluvia. Lluvia, Carlos, que no puede ser contenida y que debe ser derramada. Mm. Cuando las tempestades no se desahogan, se forman los huracanes. Las tempestades, Carlos, nos recuerdan nuestra fragilidad. En una tempestad somos como hojas llevadas por el viento. Somos como un barco de papel que en la corriente de la lluvia se dirige al desagüe. Las tempestades nos recuerdan que en ocasiones solo estamos aquí porque es la voluntad de Dios. Pero las tempestades también nos ayudan a comprender nuestras fortalezas. Las tempestades nos enseñan a ser fuertes. Si sobrevivimos a una tempestad, Carlos, podemos decir que estamos listos para la que viene. Es cierto, hasta la fecha no hemos podido controlar las tempestades. Somos incapaces de cambiar la dirección del viento. Somos incapaces de detener la lluvia. Sin embargo, ante esa contrariedad, si no podemos detener la tempestad, lo que sí podemos es cambiar nuestra actitud. En el momento en que más arrecia la lluvia, en el momento en que más sopla el viento, en el momento en que más necesitamos a Dios, en ese momento, Carlos, podemos poner nuestra mejor sonrisa. A pesar de que no podemos cambiar la situación, debemos dar al mal tiempo, Carlos, buena cara. Y es que el día de hoy, en la Quinta de las Rosas, iniciamos actividades en el taller Libertad Bajo Palabra. El taller Libertad Bajo Palabra tiene más de seis años. En mayo cumplimos 7 años de estar dando este taller en la Quinta de las Rosas. Este taller es para adultos mayores, sin embargo, a veces hacemos invitaciones a las personas, sobre todo a nuestros revisteros, a las personas que nos quieran acompañar, pues para compartir un poco de música y de poesía, como será el día de hoy, en el que va a estar con nosotros la poeta Esther Mandujano, va a estar con nosotros Aníbal Fili, el cantante que nos acompaña desde Misantla y que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Va a estar con nosotros también Iván García, quien es parte del taller Libertad Bajo Palabra, que también lleva su guitarra y en ocasiones compartimos con él alguna música. Y vamos a estar leyendo poemas, vamos a leer un poco de Sabines, vamos a leer un poco de Dulce María Loynaz, vamos a estar leyendo un poco de José Emilio Pacheco, un poco también de Estrella del Valle, ¿por qué no?, de la propia Esther Mandujano, de Silvia Tomasa Rivera, de Octavio Paz. Vamos a escuchar música de Serrat, música de Sabina, música de Trova. Entonces, vamos a estar en la Quinta de las Rosas, Carlos, festejando el regreso del taller en este año 2017. Pero también, ¿por qué no?, ante la situación que está viviendo el país, la situación que estamos viviendo en Veracruz, descubriendo más propiedades del ladrón Javier Duarte, ¿qué podemos hacer, Carlos? ¿Ponernos a llorar? No. Al mal tiempo, Carlos, buena cara. Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y es un privilegio, qué rico que haya un reducto, un espacio, ¿no?, en donde dejemos atrás todo lo malo y nos pongamos a disfrutar de la vida, porque si nos quitan eso, ¿qué nos queda, no? Fíjate que es, de alguna manera yo les comentaba a las autoridades, a mis amigos, la verdad sobre el taller de la Quinta de las Rosas. He querido ser sincero y decirles que he estado durante más de 6 años engañando a la gente de los adultos mayores en el DIF estatal, porque para mí no es un taller de literatura, sino que es una terapia. Sí. Si tuvieras, Carlos, la cantidad de emociones que te transmiten, claro, las personas de la tercera edad, que están muy ansiosas de llegar al taller, de que podamos leer a Quijote, no sé, tienen una atracción casi adictiva, sí, seguro, a Cervantes, seguro, al Quijote, lo pasamos una vez, lo pasamos otra vez y siguen disfrutando de las aventuras del ingenioso Hidalgo. Entonces, para mí es esa una terapia, porque yo desde que cumplí 30 años empecé a tener un pánico terrible hacia la vejez, y de ese tiempo en adelante me he estado involucrando con adultos mayores y me he dado cuenta de que no hay que tener miedo, Carlos, hay que tener una actitud positiva y, por supuesto, hay que irse preparando hacia este estado de vida que si somos afortunados, Carlos, llegamos. Sí. Si somos desafortunados, pues no llegamos, ¿eh? Entonces, sí. En la Quinta de las Rosas, si usted no la conoce, porque nuestro auditorio ahora se ha ampliado a diferentes municipios de Veracruz, dense una vuelta en Jalapa y vayan a la Quinta de las Rosas, vean las diferentes actividades que se llevan a cabo. Sí. Solo el espacio, Carlos, solo el espacio es digno de... Es muy bello, sí. También hay un restaurante, se puede usted echar, no sé, un cafecito, un atolito, o puede comer con nosotros los jueves a las 3 de la tarde, y estamos, nos aventamos unas rolitas con Iván García, y después nos vamos al taller, sí, a leer a Cervantes, a leer a Octavio Paz, a leer a Marguerite Yourcenar, a leer a Thomas Mann, a leer a Machado. Todo esto, Carlos, es parte de las actividades que se llevan en la Quinta de las Rosas y es parte y es un exhorto también a los hijos de estos adultos mayores, Carlos, que no los quieren soltar, porque para ellos soltar a un adulto mayor en ocasiones representa, pues, soltar a la persona que les cuida la casa, uh-huh, la persona que les cuida a los hijos, la persona que de alguna manera se puede ocupar en otra actividad. Sí, no es justo. Pero no es justo, uh-huh, son personas que ya merecen un poco de tiempo para ellos mismos y compartirlo. Tú deberías de ver, por ejemplo, las tardes en la Quinta de las Rosas en el danzón, ¿eh? Es verdaderamente bello ver cómo las personas pasan su tiempo bailando de esta manera. Entonces, si no conoce la Quinta de las Rosas, visítela, es un lugar de remanso, no es un asilo, que tienen a veces la idea equivocada de que la Quinta es un asilo. No, la Quinta de las Rosas es una estancia en donde las personas pueden llegar y pueden desarrollar varias actividades diseñadas específicamente para ellos. Pueden practicar yoga, actividades físicas, pueden aprender algún idioma, pueden aprender hasta computación, entonces o pueden estar en el taller de la Quinta de las Rosas hoy de 4 a 6 de la tarde en el evento que hemos preparado Al Mal Tiempo Buena Cara, en donde, como te digo, repito, va a estar Esther Mandujano, Aníbal Fili, Iván García y un servidor de 4 a 6 de la tarde. Váyanse bien abrigados, porque si bien hoy está haciendo un poco de calor, en la tarde va a bajar un poco la temperatura, pero todavía de 4 a 6 de la tarde es bastante tolerable, Carlos. Buena semana, Armando. Igualmente, Carlos, y a todos nuestros radioescuchas. Saludos allá a todos los talleristas. Ojalá tengamos un día la oportunidad de que nos visiten, y ya vamos a tener la oportunidad esta vez de hacer el programa de radio La Revista en la Quinta de las Rosas. Perfecto. En el aniversario. Sale y vale. Que estés muy bien, Carlos. Igualmente, saludos. Hasta luego, Armando Ortiz. Sí, de veras, ¿eh? Sí, hay adultos mayores que están reacios a involucrarse en talleres como estos, por las razones que sean. Pero yo digo que hay que ver. Vayan una vez, prueben este taller, prueben el otro. Si no les gusta, pues ya no regresan. Pero realmente se ve una alegría de vivir ahí. Que dice uno, bueno, ¿quién dice que la vejez tiene que ser triste, no? Hay de repente como estereotipos, ¿no? Del viejo triste ahí, que ya... No, ahí es pura alegría. Se les ve, se les nota. Y eso... La alegría se traduce en salud, ¿no? Obviamente. Esteban Romero, desde el puerto de Veracruz. ¿Cómo están allá nuestros revisteros jarochos? Manda un cordial saludo. Dice, si no he salido del closet, es porque me ha costado trabajo hacer un reporte. No es requisito, ¿eh? No es requisito, cada quien... Realmente lo hacemos un poco en broma, ¿no? Esto de los revisteros de closet a raíz de un bromista que es Toño Quinto, ¿no? Que empezó con esto de los revisteros de closet, pero no se preocupe, no es requisito. No nos molesta, sabemos que ahí están y ya, pues cada quien, ¿no? Sí nos gusta la idea de que participen más, que no siempre participen las mismas personas, ¿no? Sino que participen cada vez más radioescuchas. Esto es lo que el ideal para nosotros, ¿no? Pero si no, nosotros ya sabemos que tenemos un auditorio cada vez más amplio, como dice Armando, y tiene razón, y eso es suficiente. Pero si quisiéramos más participación, pues para hacer más sabroso el proceso este de comunicación, ¿no? Pero bueno, ahí es cosa de cada quien. Ya faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana. Reina Morales nos manda un mensaje. No tengas miedo de las cápsulas de labor. No, yo no tengo miedo, pues si yo las traje, pues primero las oí y ya hicimos los trámites para traerlas. No, al contrario. Es como, hay un cierto resquemón porque ya conozco a los revisteros. Cuando hay un cuerpo extraño que entra aquí, sea como sea, siempre, ay, a ver, ¿no? Pero nos vamos a acostumbrar porque es algo que vale la pena, ¿no? Oscar de la Borbolla es muy bueno. Dice, yo he sido revistera desde el 88 y siento que son muy al estilo de la revista. Sí, sí son al estilo de la revista, que siempre ha tenido nuevas y diversas propuestas, donde los revisteros nos hemos cultivado enorme. Voto que sigan, pero que no se metan muchas cápsulas. No, pues una vez a la semana está bien. Yo me acuerdo cuando teníamos aquí en la revista Patricia Kelly, ya ven qué éxito fue, ¿no? Que era una producción de Radio Educación y nadie dijo nada. No creo que haya problema. Más bien lo que nos dijo el revistero fue un piropo, ¿no? Ustedes no necesitan de nada, ¿no? Pues todos necesitamos refrescar un poquito aquí los contenidos, ¿no? Y para eso están los intercambios entre las radiodifusoras. Pues tenemos que conocer lo que están haciendo en otros lados. Eduardo Cejudo dice, saludos, Carlos, este revistero declarado... Ah, bueno, aquí están los revisteros declarados de este lado. Te saluda desde Cancún. ¡Ay, qué rico! Cancún. Nos escuchaba desde que estaba aquí en Jalapa. Luego nos escuchaba cuando estaba en Canadá. Y ahora de regreso en México, en Cancún. Pues qué rico. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a música, faltan 8 minutos para las 9. Vamos a revisar las redes sociales a ver qué más mensajes están cayendo aquí con el grillito revistero. Continuamos en la revista. Louder Than Words. ¿Qué tal se oyó? Pink Floyd. Muy bien. Dos minutos y medio para que sean las 9 aquí en la revista. Manuel Reina, también investigador del OV Revistero. No quiten las cápsulas. No vamos a quitar las cápsulas. No lo creo, ¿eh? Este es apabullante el sí. Hay un libro que ya les comenté, bueno, que empezamos a platicar ayer, de Pablo Bullosa, que se llama El corazón es un resorte. Y después de un gran prólogo en donde explica él pues de qué se trata todo el libro, que a mí me parece que sería muy recomendable para maestros, por ejemplo, de la misma universidad, ¿no? Para que puedan entresacar algunas ideas, porque todo lo explica Pablo de una manera muy clara, muy directa, muy amena. Todos hablamos con metáforas, por ejemplo, ¿no? La metáfora como una herramienta, no para adornar, digamos, un texto, para hacerlo bello, ¿no? Que imagínense la poesía sin las metáforas, pero la metáfora también sirve para explicar fenómenos científicos, cosas que no podemos entender porque no somos versados, digamos, en los en las disciplinas científicas. Pues a través de las metáforas podemos tener el conocimiento, darnos una idea, ¿no? De qué se trata. Decía Octavio Paz que cada palabra esconde una cierta carga metafórica dispuesta a estallar apenas se toca el reporte secreto. En 1888, Oscar Wilde publicaba su primera colección de cuentos para niños, El Príncipe Feliz y otras historias. Todo el mundo conoce El Príncipe Feliz, pero para quien no, así comienza la que da título al libro. Dice: en la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba toda revestida de hojas de oro fino. Sus ojos eran dos centellantes zafiros y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espada, por todo lo cual era muy admirada. «¡Ay, verdaderamente parece un ángel!», decían los niños del hospicio al salir de la catedral, vestidos con sus soberbias capas escarlatas y sus bonitas chaquetas blancas. «¿Y ustedes cómo van a saber? Si nunca han visto un ángel, ¿cómo van a saber que parece esta estatua un ángel?», replicaba el profesor de matemáticas. «¡Ah, es que lo hemos visto en sueños!», respondieron los niños al maestro. Y el profesor fruncía las cejas adoptando un severo aspecto, porque no podía aprobar que unos niños se permitieran soñar. En una pincelada, dice Pablo Bullosa, en una pincelada Oscar Wilde retrató lo que para él era un maestro de matemáticas. Claro, no todos son así. Saludos a mi amigo Raquel, de la Facultad de Matemáticas de aquí. Alguien que no aprobaba que sus alumnos tuvieran sueños e imaginación. Claro que los matemáticos sueñan, pues claro que sí. Por supuesto, la inmensa mayoría de los maestros somos diferentes. Sabemos bien que la imaginación es necesaria para la creatividad y que solo soñando podemos encontrar mejores soluciones para enfrentar los muchos problemas que nos aquejan. Fíjate, interesante. Pero la imaginación es más necesaria de lo que en general reconocemos. No solo sirve en las profesiones creativas, el arte, el teatro, la literatura. Y para el cambio social también, sino que además suele ser indispensable para una de las operaciones mentales más importantes, para comprender las cosas, para la comprensión. Por eso, si yo me topara con alguien tan corto de miras como el profesor de matemáticas del cuento de Wilde, lo que me gustaría decirle sería esto: ¿sabe qué, maestro? Sin imaginación, no entenderíamos muchas cosas importantes. Una vida mental activa y fértil, que es lo que deberíamos promover en los salones de clase, requiere de una gran imaginación. Y sí, la estatua del príncipe feliz podría haberse parecido a un ángel. Lo digo porque me imagino tanto a la estatua, como también me imagino a los ángeles. No los hemos visto, ¿no? ¿Alguien ha visto un ángel? Bueno, pues así empieza el primer capítulo de Pablo Bullosa, El corazón es un resorte. ¿Ya llegó Germán? Ah, que no veo nada, ya están entre tinieblas. Pásale, Germán. Isaías Valencia comenta que ha ido al taller de Armando Ortiz, allá en la Quinta de las Rosas, que le gusta mucho, ya que él no tiene la edad, pues, Armando es más joven, pero le gusta porque son muy activos. Ah, no, él no tiene, Isaías no tiene la edad, pero le gusta mucho porque son muy activos ahí. Y para él le pondría al taller el nombre Cocoon. Sí, sí. Cocoon, el nombre de la película esta de los de estos adultos mayores que se encuentran en una alberca, una especie de capullos, ¿no? Que emiten una energía rejuvenecedora, ¿no? Cocoon, pues sí, está bien. Y bueno, ¿qué quiere? Que volvamos a hacer programas que hicimos hace mucho tiempo. Uy, pues esto ya va a estar muy difícil. Ya estamos en una nueva etapa. Germán. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buen día. Gracias, Isaías. ¿Qué ha habido? ¿Está bien, tal? Pues sí, no hace mucho, ya no hace tanto, pero... como 14 suéteres, tú. Pues sí, algo así. Es que soy parte del grupo de Cocoon. Todavía no. Pues está bien, qué buen nombre. Buen nombre para el... Sí, sí. O el taller, por lo menos. Hay algunos talleres sí podrían ser. Sí, así es. ¿Le tienes fe a los tiburones? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Más que bueno. La temporada pasada, sí. Extrañé a Furch porque este muchacho que nos mandaron ustedes... Héctor Herrera. Eduardo Herrera, perdón. Eduardo Herrera. No juega. Pues no, está como que todavía no entienden, ¿no? Pero pues es que apenas se están incorporando. Ya notará. Pero sí extrañé al Furch. Sí. Pero bueno, se ve mejor el equipo. Pero tiene un montón de extranjeros, tiene la Legión Argentina ahí. Ajá, bueno, sí. Pero los tienen en la tribuna porque, pues, como ahora la regla permite tener como 80. Ajá, sí. Ahí están todos. Sí. Pero ¿para qué venimos, boludo? ¿Para qué estamos haciendo aquí? Cuando no es para ser público, ¿no? Sí, pues sí. Pero bueno, pues, sí. Ya ojalá pueda tener una buena temporada. Pumas, ¿no? También se ve bien, ¿eh? Ah, está muy bien. A pesar de que perdió, se ve bien. Perdieron, pero es que hay una maldición muy especial ahí en Guadalajara. Ya van 34 años, es algo increíble. Yo no sé si... ¿Crees en eso? ¿Existe otro récord en el mundo? ¿Crees en eso? ¿Eres supersticioso? Pues no da mala suerte eso. Entonces no es una maldición. Pero fíjate. Es... dominan gran parte del partido, tiran a gol y tres tiros van al poste. No, es increíble. La maldición, la del Cruz Azul. Bueno, eso sí. Ya ves que o ya está. El equipo de béisbol este de la cabra, ¿no? ¿Te acuerdas de los de Chicago? Los cachorros. Sí. Está interesante, ¿no? Pero la rompieron. La cabra. Finalmente la rompieron, ¿no? Sí, pues algún día. Sí. Chicharito ya rompió la suya, ayer ya metió gol. En el de entrenamiento, ¿no? No. ¿No? Ah, sí, es cierto. Sí. Está bien. No es oficial el partido, pero ya metió el gol, ya. No estén preocupados. Ah, pero yo creo que los Pumas están bien. Lo que no está bien realmente... Me parece una voracidad empresarial impresionante. ¿Cómo han aumentado los precios de los boletos en los estadios? Sí, pues sí. No, es que la verdad... Una inflación muy grande. Pero demasiado. Pero mira, el Pirata no se llena, estuvo a la mitad nada más. Sí. Y casi siempre se llena cuando empieza la temporada. Y más con todos los refuerzos. Pues mira, ahora en Ciudad Universitaria ya empezaron a hacer una especie de castas en las tribunas. Para los que tengan más dinero puedan pagar casi 1,000 pesos. Ah, bueno, el VIP. Ajá, sí, 1,000 pesos. Y acá pesos. También en el Pirata es imposible entrar ahí, creo que cuesta 1,600 y pides un refresco, una cerveza, te han que cobrar 100 pesos, no sé. Sí, sí, parece que son precios de gasolinazo, ¿no? Pero sí, Pues no, no puede ser. Pero vas a ver, con todo esto que se viene, no va a ser tan fácil. ¿Quién va a poder pagar? Van a tener pagar que hacer ofertas. Lo más impresionante, y siempre lo me he criticado este asunto, Carlos, es de que el aficionado va y paga eso, ¿no? Claro. Entonces no puede... Pues sí, mientras el aficionado lo pague, ellos felices. Sí, eso está pero está muy mal, porque va en detrimento del espíritu de la comunicación entre equipo, jugadores y público, ¿no? Pues sí, porque dijera, si por ejemplo, ok, está bien, que paguen, ¿no? Uh-huh. Pero que una sección del estadio costara 20 pesos, uh-huh, bueno, pues órale, ¿no? Pero no, las secciones más baratas, ahorita no sé, hace tiempo que no voy, pero han de estar como en... 300. No tanto, pero sí como 150, sí, o algo así, lo más barato. Más barato. Si quieres ir con tus dos hijos, con tu mujer, ¿cuánto tienes que pagar? Pues ya. ¿Y la chela? No. Ya son cuando menos 1,000 pesos, cuando menos, pero si vas a los precios actuales, tienes que gastar entre 3,000 y 4,000 pesos. Pues sí, mejor me tomo la chela y lo veo afuera en la televisión. Sí. No, bueno, eso son otras cosas. A lo que vengo, ¿no? Que vengo a hablar de los libros de la editorial de la Universidad Veracruzana. En ese caso traigo un documento, varios documentos especiales, que se llaman Cartas a Luchtin, que es un trabajo que investigó, editó y lo formó Juan José Barrientos. Ah, mira. Juan José Barrientos es un admirador de un escritor peruano que se llama Julio Ramón Ribeiro. Sí, él es especialista en Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, que además es un gran escritor, Julio Ramón Ribeiro. Aquí, justo en la FILU, en el 2014, cuando Perú fue el país invitado, se editó y se publicó un libro de cuentos de Ribeiro, que se llama La Insignia, que pues, donde tuvo que ver también Juan José Barrientos, por supuesto. Uh-huh. Entonces, él, que ha sido un especialista en... y seguidor de Ribeiro, consiguió las cartas que le escribía a su traductor Luchtin, Walter Luchtin, que es el alemán, ¿no? Uh-huh. Le hacía traducción al alemán. Y entonces, pues, recuperó las cartas, o las encontró en la Universidad de Princeton. Uh-huh. Y entonces las tomó, le pidió una autorización a la viuda de Ribeiro. Uh-huh. Y entonces trajo las cartas para publicarlas en la editorial de la Universidad Veracruzana. ¿Qué es lo relevante de conocer la vida de un escritor a través de las cartas? Bueno, uno se da cuenta cómo es la relación en este caso con su agente, que es Luchtin, y su traductor. Pero se convierte de repente esa relación de las cartas como una novela sabrosa de la vida, ¿no? Uh-huh. Es una autobiografía de alguna manera, ¿no? Y ahí va describiendo pues toda su relación con este traductor. Entonces, para los que les interesa conocer las vidas íntimas de los escritores, es un buen elemento. Además, es la relación epistolar sirve mucho para eso, sí. Además, es un género, el epistolar, que cada vez está más en desuso, ¿no? Mm-hmm. Y hay maravillas. Sí, no, ¿cómo no? Por supuesto. Y aquí trae algunos, agregó algunos ejemplos de cartas que están escritas en las antiguas máquinas. Hay unas de Anaïs Nin, bellísimas. Porque además son poesía también, ¿no? Ajá. Escriben también. Sí. Es donde toman el valor también esas cartas, ¿no? Uh-huh. Vienen también algunas cartas hechas, escritas a propia mano, ¿no? Mira. Con esas letras que antes los seres humanos ya teníamos. Nadie escribe así. No, nadie. Y además con este gusto de plasmar tu idea ordenada y escrita a mano, ¿no? Y además bien escrito, bien redactado, porque aprendías bien en la escuela todo por eso. Por supuesto. Uh-huh. Que ahora la redacción WhatsApp es infame, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, pues es un trabajo realmente de interés que realiza Juan José Barrientos a partir de esta selección de cartas y esta edición. Entonces lo dejo para conocedores. Para conocedores y también para el público en general. Ahí va, uno se puede enterar de la vida de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? A través de estas cartas. Claro. ¿Cuánto vale? Lo dijo no lo sé, no vi el precio. Bueno, ahí pregunto. Pero aquí lo dejo y pues, está ahí en la editorial de la Universidad Veracruzana, que es Hidalgo número 9, ¿no? Ahí estamos. Y ya pues, se puede pasar por fin. Ya debemos pasar, así es. Buena semana, Germán. Bueno, igualmente, ¿contra quién va el tiburón? Tiburón va a visitar a Santos. Santos, nosotros vamos contra ese equipo que la Real Academia de la Lengua ya lo está tratando de aceptar su verbo cruzazulear. Para hablar de los fracasos. No, tú serás, viene duro. Tú ¿eh? Serás mi eterno fracaso. Fíjate que le tocó un inicio duro a los Pumas, ¿eh? Ah, bueno. Primero con Chivas, bueno, pues La vida es difícil y hay que afrontarla. Eso. Muy bien. Bueno, muy bien. Que te vaya muy bien. Bien, ¿no? Son las 9:13, las 9:13 aquí en la revista. Take it on the signs. Take it easy. Take it easy. Oh, slow down. Take your time. It'll be alright. If you decide to take it on the signs. Take it easy, take it easy, oh, slow down. Continuamos en la revista. Slow down con Imani. Mira quién nos escribe, Mirna Alicia Benítez. Nos suena. ¿Quién es Mirna Alicia Benítez? Ah, pues es nuestra queridísima amiga. Dice, abrazo infinito para ti, Chuchín, y todos quienes hacen posible la revista. Salud hoy y a la eternidad por la radio universitaria informativa y crítica. Por favor, no hieran sentimientos futboleros. Venturoso año y que la fuerza nos acompañe. Es que Germán se pone a hablar mal del Cruz Azul y Mirna de Cruz Azulina. Y ella no está de acuerdo en el verbo cruzazulear. ¿Qué es eso? Pero digo que yo la defendí. Yo te defendí. Dice, bueno, le mandamos un abrazo muy, muy, muy, muy fuerte a Mirna Benítez. Y también, bueno, ya casi, casi finalmente, también dice Pablo Ulloa en su libro El Corazón, es un resorte acerca de la metáfora que, como herramienta para el conocimiento, dice, el pequeño corazón humano que mide lo que un puño y pesa menos de 300 gramos posee una capacidad de bombeo asombrosa. En un solo día, el tejido muscular cardíaco, su músculo empuja más de 7000 litros de sangre, con lo que bombea, en un año podría llenarse una alberca olímpica y todavía nos sobrarían decenas de miles de litros. Sin embargo, durante la mayor parte de nuestra historia, ignoramos por completo que el corazón humano se encargaba de bombear sangre. En la Ilíada se emplean una y otra vez diversas palabras que traducimos como corazón, como corazón como sede de los deseos, o la valentía, las emociones, con mucho corazón, las intuiciones y hasta los pensamientos, ¿no? En el primer canto, hablando de Aquiles, dice Homero, tomó el pesar al pálida y el corazón en su pecho velludo ondeó para él en dos rumbos. Y más adelante Aquiles insulta así al mismo Agamenón, llamándolo borracho, feo y cobarde, gordo de vino. ¡Qué ojos de perro y corazón tienes de siervo! Pero cuando los soldados caían muertos, y la Ilíada describe al menos 250 homicidios con precisión, mencionando el nombre de la víctima y de su agresor, y describiendo la herida y sus consecuencias, Homero no señala jamás que su corazón dejase de latir, ¿no? Puede decir que las tinieblas velaban sus ojos, ahí está la metáfora, ¿no? Que el aliento se le escapaba por la boca, o que marchaban al Hades, etcétera. Pero nunca alude a lo que hoy nos parece el signo de muerte más característico, un corazón que ya no late. Los médicos hipocráticos, como puede leerse en el Tratado sobre el Corazón, sabían que el corazón tenía válvulas. Sin embargo, como solo habían examinado corazones de personas muertas y la sangre deja de fluir por las arterias después de la muerte, pues supusieron que las arterias transportaban aire a través del cuerpo, como algunos medidores de agua que dejan pasar el aire y te lo cuentan como si estuvieras consumiendo agua. Agua con eso, ¿eh? Por supuesto, sabían que las heridas sangraban, pero creían que el aire de las arterias era sustituido por sangre, que pasaba de las venas a través de pequeños poros o vasitos que los comunicaban. Bueno, hubo que esperar hasta el siglo XVII para que los trabajos de René Descartes, Giovanni Alfonso Borelli, Marcello Malpighi y sobre todo William Harvey aclararan el fenómeno de la circulación de la sangre, su paso de las aurículas a los ventrílocos y de las venas a las arterias y la función mecánica del corazón humano. Ahora bien, dice Bullosa, yo no seré el primero en sugerir que esta función no habría podido descubrirse sin la invención previa de la bomba hidráulica de engranajes a principios del siglo XVII. Algunos atribuyen ese invento al ingenio de Nicolás Grolier, un curioso personaje que también fabricó artefactos tales como odómetros, máquinas para trazar paisajes, sillas de ruedas, relojes regulados por la caída de esferas metálicas en planos inclinados, imagínense un reloj así, o tornillos de Arquímedes, y una versión mejorada de la rueda de libros de Agostino Ramelli, antecedente remoto del libro electrónico. Los fines de semana, este personaje mostraba a los curiosos el gabinete de sus invenciones. Entre los asistentes, baste mencionar al más célebre de todos, Luis XIV, el llamado Rey Sol. Algunos autores afirman que la bomba de engranajes no fue su invento y se le atribuye a Gottfried von Pappenheim o incluso a Kepler, el astrónomo. Bueno, en todo caso es muy probable que los conocimientos de la mecánica se trasladaran a la fisiología. No sería nada extraño este tipo de transferencias, digamos, que se intentaban con frecuencia en aquella época. Él plantea esto, Pablo Bullosa, para después llevarnos de la mano para ver cómo las metáforas pudieron haber servido mucho para los descubrimientos de los que estamos hablando. Pero esto, como decimos en Cine Radio, esto ya es otra historia. Por cierto, Cine Radio, no se lo pierdan hoy, a las 11:15, hoy es jueves, 11:15 de la mañana, y a las 10:10, para que aprendamos juntos algo de la historia del cine. La sangre pasa a través de los ventrículos. Ventrículos, no de los ventrílocuos. Bueno, también los ventrílocuos. Yo no pude haber dicho ventrílocuo porque me cuesta mucho trabajo decirlo. Ya me inventan cosas que ni digo. Ya vámonos mejor. Ya son las 9 de la mañana con 24 minutos. Ya Rosy está con sus invitados e invitadas para el programa de hoy. Y nos vamos a despedir con Tony Braxton y esto que se llama Suddenly. Imagine my surprise to open up my eyes and find that you were looking back. And suddenly I cannot remember who I used to be. Like the rain that's yearning washes over me, and all the pain I knew before is gone.